No, nunca nadie tuvo que dar. Y usted busca la moneda más chiquita, a ver si, porque claro, es limosna. Siempre digo que en la iglesia hay varias clases de gente que colabora económicamente. Están los que dan los diezmos, están los que dan, además de los diezmos, ofrendas, están los que dan limosna y están los que dan colecta. Por lo menos cuatro. Pero podríamos ingresar también aquí a los que dan la primicia. Vamos a explicar rápidamente, comenzando con primicia. Primicia significa esto, hasta donde yo veo en la Biblia. Como nosotros no sembramos ni tampoco tenemos ganado, ellos tenían que dar de su ganado lo primero que obtuvieron, por ejemplo, un ternero, ya sea vendiendo y dando el dinero o llevándolo para que los levitas tengan, cordero, lo que fuera. Eso era primicia, que quiere decir primero y lo mejor. Las dos cosas se aplican aquí. Luego vamos a hablar de ofrenda. No, vamos a hablar de diezmo mejor. Diezmo es la décima parte. Usted gana un dinero, usted gana un millón y da 100,000. Es el diezmo. Usted automáticamente. Hasta ahora usted no ha dado nada. Usted ha dado solamente lo que usted cree que le corresponde al Señor, que nunca fue suyo. Después del diezmo usted da la ofrenda. Eso ya es algo que usted dice, yo voy a dar una ofrenda. O sea, que haya un lugar, una necesidad especial, usted simplemente dice, siempre hay necesidad. Yo ya di mi diezmo, ahora yo doy mi ofrenda. La ofrenda puede ser superior al diezmo o inferior, pero es algo que usted da por encima de lo que usted sabe que es correcto dar. ¿Bien? Luego usted da limosna. Usted no se prepara para venir acá, usted viene acá, usted no dice el sábado, bien, voy a ver, aquí está el dinero para la iglesia y todo, y el domingo de mañana lo pone acá y trae, y lo echen allí en el buzón incluso antes de entrar, porque usted ya se preparó. Bueno, limosna es algo que usted no necesita hacer eso. Eso usted hace con la ofrenda. Usted a última hora dice, yo no tengo nada, a ver, tengo 1,000 guaraníes. Ok. ¿Cuánto puede comprar? Tiene un caramelo por eso, ¿no? Bueno, pero eso es limosna. Total, se supone que el limosnero, no limonero, limosnero, que no es lo mismo, limonero es el que da limones, él está pidiendo y usted hace este cálculo. Él está aquí todo el día. ¿Para qué le voy a dar 10,000 si enseguida vendrán otros y dará cada uno 1,000? Buena manera de razonar. Y al final de cuentas, él va a salir ganando más que yo. A mí me pagan tanto por día y él, sentado, bueno, haga la prueba algún día, a ver cuánto va a sacar. Pero de cualquier manera, este es el razonamiento. Eso no necesita ningún cálculo ni nada. Usted saca la, si la moneda es medio grande, de mucho valor, usted la guarda. Y dice, a ver, oh, 50, no, 10, todavía es mucho. No, mejor no doy. Y se va. Es lo que usted hace, ¿verdad? Yo sé, pues yo hago a veces lo mismo. Bueno, así había sido que usted es tan malo. Sí, no me pida limosna. Después viene la colecta. ¿Cómo ilustrarla? Bueno, usted, la mamá y esposa respectivamente, prepara un buen pollo o un pavo y lo pone en el horno y está todo muy rico y viene la familia y todos comen. Y hay un perrito que está esperando allí. Todo el tiempo está esperando que le caiga algo. Entonces, ustedes comen y terminado de comer, el chico, más o menos de la edad de él, dice, papá, ¿puedo hacer la colecta y dar a mi perro? Sí, pues. Entonces, lleva el mantel todo y por la ventana, y el perro feliz y contento. Eso es colecta. Vamos a levantar la colecta, hermanos. Acuérdense qué es eso. Así que, eso de paso, no, nada tiene que ver con nuestra lección. Ya les di 10 minutos extra, que no comenzamos todavía con esto. ¿Cuál es el problema de hacer pública su bondad o generosidad? El problema no es una cosa que sea un pecado grave. Aquí dice cuál es el problema. Ya tiene su recompensa. Usted quiere recompensa enseguida por lo bueno que es, por lo generoso que es, por lo consagrado que es. No hay ningún problema. Dios dice, está bien. Pero no esperes recompensa cuando comparezcas ante el tribunal de Cristo. Tú ya cobraste todo por anticipado. Bueno, y ahí está. Eso es todo. La admiración, los aplausos de la gente, es tu paga. ¿Seremos tan mezquinos que eso es todo lo que queremos? Cuando el Señor tiene algo mucho más grande. Bueno, tal vez si la cantidad de la ayuda es mucha, hasta sale por televisión, vienen ahí algunos de algún grupo de la iglesia y hay un incendio en un supermercado y hay gente que trae provisiones. ¿Y qué creen ustedes? ¿El canal de televisión viene porque adivina que alguien va a ir allá? No, ahí viene el canal porque le llaman. Vengan y pongan en las noticias, nosotros traemos aquí, entonces viene el pastor y todo, y habla todo muy lindo. Ustedes habrán visto eso. Yo no vi eso, me dijeron, pero yo no vi, pues yo no tengo televisor, no tengo tiempo para perder tiempo con semejante cosa. Pero la gente va y usted cree, uy, por casualidad vino la cámara allá que no iba. No, pero y entonces aparece y dice, sí, nosotros somos de la iglesia tal y cual, y le dan todos los nombres y todo. Y la gente dice, oh, qué bueno, mire cuánto dio esa iglesia. Está bien, eso se aprovechó y todo, pero ya tiene su recompensa. Eso es todo. Ni idea tenemos del daño que nos estamos haciendo con eso, pero queremos salir en la prensa, en la televisión, y que la gente hable de nuestra iglesia, muy lindas cosas, y del pastor también, y de los hermanos que tienen cogote grueso, le dicen a los que tienen mucho money money, y entonces ellos dan mucho. Entonces es típico humano esto, pero es muy infantil. He aquí cómo dar limosna. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Si hay algo que está cerca nuestro, son las dos manos. Con ellas trabajamos, sujetamos cosas, abrazamos, aplaudimos, lo que fuera, están las manos. Que la una no sepa lo que hace la otra. Para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero yo no quiero esperar tanto, mañana me muero y nunca escuché que alguien me alabe. Así es la cosa. Luego, ¿cómo orar? A puerta cerrada, en secreto. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, versículo 6, siempre de Mateo 6. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y usted dirá, bueno, es todo lo que yo hago. Bueno, amén por eso. Alabado sea Dios. Pero la cosa antes no era así. La gente se paraba en la plaza, esos religiosos que tenían vestimenta que se les reconocía, a qué grupo de religión pertenecían y todo esto, jerarquía y todo esto. Nosotros bajamos la vista cuando oramos. Hasta cerramos los ojos. Ellos abrían bien grande, parecían ojos de buey. Y miraban arriba y levantaban las manos. ¡Oh! Y ahí oraban. Y salía así muy, muy vaticanizado. Salía muy, muy religioso. Y la gente miraba y decía, ¿cómo ora? Y si estaba parado 15 minutos con las manos levantadas. Pero eso no servía. Dios no escuchaba, pero la gente escuchaba. Y como ellos oraban para la gente, para que oigan, bastaba con eso. Luego, no usar vanas repeticiones como los paganos, porque Dios sabe de antemano lo que tú necesitas. No os hagáis, versículo 8, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y entonces viene, así oren ustedes, el Padre nuestro. ¿Cómo es que incluye la verdadera oración? Por favor, el Señor no dijo que hay que repetir el Padre nuestro. Justamente esto cae en la categoría de vanas repeticiones. Lo que Él está diciendo es, ¿cuáles son los elementos que deben primar en una verdadera iglesia o para un cristiano? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, algunas traducciones dicen, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto es lo que debe incluir, y de esto vamos a hablar ahora. ¿Cómo es una verdadera oración? ¿Cómo debe ser la oración que Dios acepta? ¿Cuán o con cuánta frecuencia debemos orar nosotros? ¿Son siempre malas las oraciones en público? ¿Qué elementos incluye la verdadera oración? ¿Es posible que un cristiano caiga en el error de vanas repeticiones o vanas palabrerías? ¿Qué es el Padre nuestro? ¿De quién es el Padre? Bueno, el cristiano debe dirigir su oración a Dios el Padre. Bueno, alguien dirá, es obvio, todo el mundo sabe eso. Todos los cristianos, solamente los cristianos que nacieron de nuevo, son hijos de Dios. Los demás no son hijos. ¿Qué? Si usted no nació del poder de Dios, del Espíritu Santo, usted es criatura de Dios. Dios lo creó. Usted no era mono antes, ni chimpancé, ni nada de eso. Usted siempre fue una persona. Sus antepasados eran muy parecidos a usted o incluso más lindos. Usted no está evolucionando, tal vez involucionando. No se crea. Pero eso no es importante, si usted es bajo o alto, más moreno o más blanco, eso no tiene importancia, hombre o mujer, tiene su importancia, pero en el caso que estamos tocando, no. Lo importante es esto, si usted nació una vez, morirá dos veces, si nació dos veces, morirá una vez. ¿Qué? ¿Juego de palabras? No, señor. Por eso ahora vamos a tocar el texto donde Jesús habla a un hombre que era religioso y le dijo, ¿sabes qué? Debes nacer de nuevo, debes nacer otra vez. Y el hombre no entendía. Tanto es así que siendo un docto en las Escrituras, teólogo, dijo, ¿puede el hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Se imagina ustedes lo absurdo que es esto? Pero vamos a leer, vayan a Juan 3, 1 al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estoy en el versículo 3 de Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan 3, 1 al 12. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Qué buena pregunta, ¿no? Nicodemo le dice Jesús, y Nicodemo estaba a solas con el Señor, no había nadie allí, era noche. Nicodemo quería quietud absoluta. La gente era mucha la que le seguía a él. Era imposible hablar con él en forma privada y menos ahondar algún tema teológico como este, porque no cabe duda, hay mucha teología aquí, hay mucha profundidad. Tú debes nacer de nuevo, Nicodemo, le dijo Jesús. Señor, yo no entiendo esto. No importa. No te digo que tienes que entender. Lo que tienes que hacer es atender y creerlo. Debes nacer de nuevo. Nicodemo, tú debes nacer de agua y del Espíritu. Aquí es donde muchos se confunden. Es fácil entender lo del Espíritu, pero nacer de agua. Luego Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo, plural. Nicodemo no puede entender, pero el Señor, de todos modos, no da mucha explicación. Luego sí, pero por ahora no. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, ¿cómo puede suceder tal cosa? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Era tiempo que supieras. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Yo creo que lo que él está diciendo aquí es, nosotros hablamos lo que sabemos, es decir, dicho en otra palabra, lo que podemos entender, porque alguien podría decir, bueno, aquí está la triunidad de Dios, es el Dios trino el que habla. Yo no creo que diga esto. Como Nicodemo era maestro, un principio es, se habla de aquello que se puede entender. ¿Probaron ustedes alguna vez dar una lección y hablar de algo que ustedes no entienden? Yo lo hice una vez. Eso ocurrió en Puebla, México. Yo saqué un estudio de otra persona que entendía lo que escribía, pero yo no entendía. Pero para pretender que sabía mucho, yo expuse eso. La mayoría quedaron, pero vino uno. Y me puso entre pared y espada. Me comenzó a preguntar tecnicismos que yo quedé hecho pedazo, pero traté de salir del apuro. Pero dije, nunca más voy a hablar de algo que ni yo entiendo. Pero esto lo hacen muchas personas. Yo no sé si en las cátedras de agronomía, de medicina, de derecho, que es más torcido que derecho, pero anyway, sí, también hacen lo mismo. Pero no me extrañaría. Toman algo expuesto que suena lindo, pero uno no entiende, pero suena lógico y bueno, conclusivo, y dice, lo voy a lanzar. Por lo menos si yo no entiendo, ni la gente entiende, dirán, el tipo sí que sabe porque no entendí nada de lo que dijo. Debe saber mucho. Es más o menos así como la gente piensa. Por eso yo creo que cuando él dice, lo que sabemos, hablamos, es decir, Nicodemo, tú como maestro, tú hablas lo que sabes, lo que puedes digerir, lo que puedes entender, porque no puedes pretender que tus alumnos entiendan lo que ni tú entiendes. Y estamos hablando, dice ahora, de cosas terrenales. ¿Qué pasaría si te dijera algo de las celestiales? ¿Cuál es el énfasis en esto? Nicodemo, no pretendas entender el nuevo nacimiento, ni el físico lo entiendes. Tú entiendes el mecanismo, pero el cómo, no. ¿Cómo es que comienza a gestarse una vida? ¿Cómo es que crecen, dice Job, los huesos en el vientre de una mujer? ¿Cómo es posible? Tú no entiendes. Yo lo hago todo. Lo único que necesitas es aceptar que con tu nacimiento físico, si así mueres, entonces te esperan dos muertes. La muerte física y la muerte eterna. Pero si naces de nuevo, aunque no entiendas, acéptalo por fe. Yo sí te diré cuáles son los pasos que tienes que dar, pero no pretendas entenderlo. Acéptalo por fe. Tienes que aprender a caminar por la fe. Naces de nuevo por fe. Vives por fe. Él es salvo por fe. Porque hay promesas precisas. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Por eso dice, si os he dicho cosas terrenales, bueno, y no creéis. No cuesta mucho creer lo terrenal, porque se puede palpar, oír, ver, entender. Pero cuando escapamos de nuestra esfera terrenal y pasamos ya a otra dimensión, al cielo, poco y nada sabemos de eso. Definitivamente Dios es padre únicamente de aquellos que nacieron en su familia. Él no es padre de los incrédulos. Si usted no es salvo por la fe en Cristo, aunque usted diga, Padre mío que estás en los cielos, Él no le va a escuchar porque nada tiene que ver con una criatura que es del vecino, no es de Él. ¿Y quién es el vecino? Satanás es el único que queda, que tiene hijos también. para llegar a ser hijo del Padre, que es Dios, hay que nacer en su familia. Para que usted haya llegado a ser quien es, no importa el apellido en este momento, usted lleva un apellido. Ese apellido muy probablemente es de su papá. Su papá lo engendró. Por eso usted tiene ese apellido. Incluso algunos dicen, ¿cómo se parece al padre? Y es verdad. Heredamos mucho del padre. En la vida espiritual nosotros nacemos de alguien que nos engendró vía Espíritu Santo y llegamos a ser, por ese camino, hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de nuestros padres en el nacimiento físico. Pero eso no nos hace hijos de Dios. Hay algunos que dicen, no, Dios es padre de todos. Y yo le digo, me gusta mucho la idea. Solo tiene un problema, es mentira. Él es nuestro creador, somos sus criaturas. Él nos creó. Pero para llegar a ser hijos hay que nacer engendrado por el Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne, dice. Y lo que es nacido del Espíritu es producto del Espíritu Santo. Ahora, entonces, si usted nació dos veces, nació físicamente y nació espiritualmente, hay solo una muerte que le espera. ¿Saben cuál es? La física. Usted va a morir un día. Va a dar el último pataleo. Y dirán, murió fulano, pasó a la eternidad. Cuando es cristiano dicen, se durmió en Cristo, lo que no está mal, porque lo que duerme, o lo que se usa la palabra para dormir, es el cuerpo, no el alma. La persona está con vida. Yo acabo de venir del sepelio de mi hermano, bastante más joven que yo, que falleció. La impresión de haberlo visto hace cosa de 2 semanas, con aparente buen color y todo esto, y ver luego el cadáver en el ataúd. Pensé enseguida, y lo dije públicamente allí, yo tuve la plática en la mortuoria. Aquí está, le dije a ellos, el producto de Satanás. Dios trajo la vida, Satanás trajo la muerte. ¿Qué le gusta a ustedes más? Una persona con vida, que habla, que ríe, que camina, que trabaja y hasta que se enoje, no importa, es parte de la vida. O ver un cadáver que no se mueve. Queda duro. Y ahí está. Y uno dice, ¿será posible? No es que será, es posible. Ahí está. Él tiene muchos productos para quienes le sirven. Dolor, envejecimiento, enfermedades, mentiras, engaños, sangre que corre. Todo producto del diablo. Ahí está su supermercado disponible para aquellos que no nacieron de nuevo. ¿Cómo podemos escapar de esto? ¿Dónde está Dios? Bueno, en la oración dice que estás en los cielos. Dios no está únicamente en el templo, sea cual fuere ese templo. Dios no está en ningún objeto, ídolo o lo que fuera. Usted puede hacer una imagen y decir, aquí esto representa a Dios. No está allí. Dios, el Padre, está en los cielos. Tan distante. Si comparamos con nosotros que estamos en la tierra, pues no sabemos cuántos millones y millones y billones de kilómetros o lo que usted quiera decir hay de aquí al cielo donde Él está, pero al mismo tiempo tan cerca. Fíjense ustedes, Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Dios en la persona de Cristo estaba con ellos. Y luego, ¿cómo termina? Estará en vosotros. Por un lado, muy distante. Por el otro lado, muy cercano. Lo que Jesús le está diciendo, cuando yo me vaya, no estaré más lejos de ustedes, sino más cerca, porque ahora estoy con ustedes, entonces estaré en ustedes. ¿Qué es más cerca? ¿En o con? Ciertamente en. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Claro, los que no tienen el Espíritu de Cristo no lo tienen porque no son salvos. Esto en Romanos 8:9. Primera Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una pregunta retórica, realmente es la respuesta. El Espíritu de Cristo mora en vosotros. Primera Corintios 3:16. Y en Primera Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primera Corintios 6, versículo 19. Segundo Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, lo mismo que vimos en el Evangelio de Juan. Cuán maravilloso es nuestro Señor al comunicarnos que no estaríamos solos, porque Él estaba con y estaría en nosotros. Nos dirigimos al Padre nuestro, pero no al Dios de las montañas, al Dios de las llanuras, al Dios del viento o del fuego o algo por el estilo. Cuando hablamos de Padre nuestro que estás en los cielos, estamos hablando con Dios que no tiene principio, es eterno sin principio, es el creador del universo y es el salvador de los salvos. Luego, santificado sea tu nombre. Bueno, esto implica exclusividad. No existe otro Dios, ni quien clama a Él jamás invocará a otro Dios. Cuando decimos santificado, decimos solo tú y nadie más eres mi Dios. No será mi Dios mi familia, mi cónyuge, mis padres, mis hijos, mi trabajo, mis títulos. Tú, esto significa para mí santificado sea tu nombre. Tú y nadie más ocupará el lugar que solo a ti te corresponde. Note el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. 6:10. Se declara aquí dos cosas. Primero, que su reino venga. Y así será. Esta es una cita profética que tenemos. De modo que nuestra oración debe incluir el deseo de la venida del reino. Yo no sé cuántos de ustedes oran, venga tu reino. Aún no repitiendo el Padre nuestro. Pero cuántas personas hay, cristianos, que oran y digan, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Reino de paz, reino de justicia, reino universal, reino de abundancia. Y es necesario que conozcamos lo que Él nos dice aquí, porque años después, Juan escribiría lo que tenemos en Apocalipsis 20, donde se describe su reino milenial. Bien, ¿cómo será su reino? Porque tenemos que orar porque su reino venga. Tal como dice el texto, hecha tu voluntad, que sea hecha tu voluntad, igual como en el cielo. En el cielo la voluntad de Dios es perfecta. No hay ningún tipo de rebelión ni habrá más. Hubo una vez, nunca más. En el cielo no hay luchas de clases, no hay sindicatos ni sindicalistas. No hay reclamos de tal o cual cosa, no hay injusticia, no hay pretensiones de derechos humanos que son más torcidos que el peor de los torcidos. En el cielo no hay ni corruptos ni corrupción, acuérdense de esto. Así que si usted no quiere vivir en el medio en el que se desenvuelve, pide a Dios que muera antes, si es cristiano. No el que a usted no le gusta, a usted que muera antes. Pídele a Dios que usted quiere ir al cielo, allí hay perfecta justicia. En el cielo no hay mal tiempo, no hay enfermedades, no hay plaga, no hay hambre, no hay frío, no hay demasiado calor, nada. Hay justicia perfecta, armonía entre todos. Usted nunca verá nada de lo que ve acá. ¿Se imagina estas condiciones en toda la tierra? ¿Alguna vez se le ocurrió orar para que venga el reino de Dios? ¿Cuál es la razón por qué los chicos caminan? ¿Hay alguien que puede resolver ese problema aquí? It's something new esto. Muy bien. Durante 1000 años, el mismo gobernante sin nada que reelecciones y más elecciones y todo esto. Y ustedes piensen ahora, cuando venga el milenio cuando Él estará reinando, Él lo impondrá. 1000 años de reinado, no elecciones, no junta electoral, ¿dónde está la hermana que trabaja en eso? No hace falta nada de eso. No hay candidatos recorriendo el planeta, nada de eso. Luego dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Mateo 6, 11. Bueno, algunos piensan que debemos pedir pan para mañana y pasado, no pan para ayer. Pero aquí dice de cada día. Pan no quiere decir pan el que nosotros compramos, el pan. Pan es alimento, así se abrevia. Todo alimento es pan, o sea, abreviado en esto. Significa todo cuanto usted come, frutas, carnes, panificados, lo que fuera. Todo eso es pan para hoy. Eso no quiere decir que usted no tiene que trabajar para tener mañana, pero no tiene que preocuparse. Yo he notado que todas las personas, familias y personas que trabajan como corresponde, nunca pasan hambre a menos que haya una condición de hambruna tal que todo el país está en problema. Puede ser una sequía muy grande o cosa por el estilo. Luego viene el perdón. Perdónanos nuestras deudas, nuestras faltas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo que no me gusta es la segunda parte, porque condiciona el perdón. Dice, perdóname tan intensamente como yo perdono. ¿A cuántos de ustedes le encanta perdonar? Va, chorrea el perdón, corre como agua cristalina. Ni bien le ofende a alguien, usted enseguida toma el teléfono, perdóname. Si usted no tiene ninguna culpa, pero eso es tanta abundancia de perdón tiene usted. Por eso usted enseguida. Yo no tengo ese don, pero si alguno de ustedes tiene, dé gracias a Dios que usted es tan humilde que perdona así nomás. Por lo menos he aprendido, y Dios me ha dado las fuerzas, a no guardar rencor contra nadie. Y sí pido perdón, pero no corriendo. Voy lentamente meditando a ver qué voy a decir. ¿Saben de aquel que estaba, le conté el otro día, estaban enojados? Un tipo estaba muy enojado contra alguien y estaba muy mal, tendido en la cama, pensaba que iba a morir, no tenía ninguna seguridad que iba a sobrevivir y dijo, llámenme a George. George se llamaba el hombre, Jorge, quiero hablar con él. Y Jorge vino. Dice, Jorge, me siento mal, es probable que me muera, así que te pido que me perdones. Perdona, por favor, estoy mal. Y claro, el otro le miró y tan sinceramente le pedía perdón y pensó, ¿cómo me lo voy a...? Sí, te perdono todo, todo. Y ya cuando se iba a cerrar la puerta, Jorge, si yo me recupero, lo que dije no vale nada. Eso sí que es perdón. Eso era en caso de morir. Bueno, Dios dice, perdonen y de la manera que ustedes perdonen, yo perdono. Pero hay algunos problemas en estos textos. Por ejemplo, yo les cité muchas veces lo de Colosenses 2:13 y en la última parte dice, perdonándoos, o sea, Él nos perdonó todos los pecados. Y muchas veces yo les dije, muchas veces, los últimos domingos, que Él nos perdonó todos los pecados cuando yo le recibí por Salvador. ¿Cuáles todos? Pasados y futuros. Porque cuando yo muera, no voy a pecar más. Entonces, pero todos están cubiertos. Entonces, ¿cómo dice Él luego en Mateo, aquí capítulo 6, que si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará? Pero si ya perdonó, ¿qué es lo que no perdonará? ¿No le parece un buen ejercicio del coco? Bueno, Yo creo que es fácil entender esto. Nosotros fuimos perdonados en lo que a vida eterna se refiere, no hay ningún problema. Él no puede tolerar el pecado y Él nos perdonó, murió por nuestros pecados. Está bien esto, esto está todo bien. Pero yo todavía vivo acá y tal vez me enojo con mi esposa o con mi hijo o con algún hermano de la iglesia o con el vecino. Y ustedes cuando se enojan están tan felices y contentos. Nadie está feliz cuando se enoja, está aquí. Si pudiera le daría una que me va a recordar el resto de su vida. Pero claro, y si tiene algo contra alguien, si no está dispuesto a perdonar, esos pecados que usted también comete, los va a seguir cargando. Él no le va a cobrar descontarle el cielo, no, de ninguna manera. Pero usted no puede dormir y trata de resolver lo que con el perdón sencillo hubiera resuelto con aspirina. ¿Desde cuándo la aspirina reemplaza el perdón? Pero usted va a buscar algo así. A ver, hermano, ¿no tiene algo para dormir bien? ¿No será que usted tiene pecado y no perdonó a alguien? Perdón, iba a dormir. Así, nunca, hace años que no dormí así. A ver, haga memoria, ¿desde cuándo usted está enojado o enojada con alguien? Y se va a dar cuenta. Y esto se ha comprobado, esto deriva luego en serios problemas físicos. Y hay mucha gente que anda así enferma y todo. Ay, hermano, bien. Supiera cómo me duele. ¿No tiene usted una pomada para frotar un poco? La pomada no reemplaza esa parte. Su problema no es de pomada. Su problema es de la mente y del corazón, donde usted abriga cierto grado de rencor. Su orgullo no le permite. Y como Satanás regala orgullo para los que necesitan, ¿cuántos van y dicen, eso sí que uno hasta se siente mejor cuando se siente mejor que otros? Si nadie me dice, yo les voy a decir que soy mejor. Así sabrán. Por eso cuando él dice, voy a perdonar igual como perdonan ustedes. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nos perdonó Dios? ¿Cuánto alcance tiene el perdón de Dios? Bueno, vamos a algunos textos. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa o no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto en el Salmo 32, versículos 1 y 2. Dichosa la persona a quien Dios ha perdonado. Todos estamos capacitados para perdonar, ¿por qué? Porque hemos aprendido de aquel que nos perdonó. Miqueas 7, 19. Estas palabras que voy a leer ahora van dirigidas más bien a Israel, pero se aplican a nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dicen los judíos. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bueno, si usted lleva una piedra pesada y la echa en lo profundo del mar, vaya a buscarla. Es muy profundo el mar. No la va a encontrar. Es esto lo que Él hizo con nuestros pecados. Por favor, no vaya luego a pescar allí para sacarlos de nuevo. Parece que algunos lo hacen. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos, predica el apóstol, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Se usa en el Salmo la palabra cubrir. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Borrar. Es muy del Nuevo Testamento. Si usted cubre algo, saca la cobertura, ¿y qué pasa ahí? Está lo escrito. Pero si el maestro o la maestra o el profesor hace unos números en la pizarra y dice, nadie me borra esto porque para la otra clase quiere tener todos esos ejercicios, y alguien queriendo tener todo limpio va y borra, qué daño que le hace. Le conté yo que había un comerciante, él era polaco, y él leía, pero la esposa no leía. ¿Sabían ustedes que de los idiomas de la Europa Oriental, el único idioma que usa alfabeto latín, o sea, usted puede leer un diario en polaco, no va a entender nada, pero puede leerlo, incluso puede pronunciar bastante bien? ¿Por qué? Porque se escribe igual como el español, o sea, se usa nuestro alfabeto, pero no es lo mismo que ocurre con otros idiomas de los vecinos de esos países. Bueno, el polaco ese tenía su Yo lo conocí incluso cuando chico, en una despensa. Y venían los vecinos y compraba algo. Entonces, Mozosorsky debe tanto. Todos ki terminan los de ellos. Kachukyoinsky, tanto. Y escribían la pared blanca escribía. No escribía qué llevó, pero cuánto debe. Cualquier vecino que venía a comprar sabía quién debía cuánto y tanto. Pero la esposa era analfabeta. Llegaba en la Navidad, ella tomaba cal y pintaba todo, ¿ves? Estaba todo escrito. No quedaba un deudor. Contentos los vecinos y el hombre se toma de la cabeza, ¿qué me hiciste? Pero ya era tarde, ya estaba todo borrado. Le metió pintura o cal. ¿Saben? Esto hizo el Señor con nuestros pecados. Mediante Jesucristo, cuando el Señor murió, borró no solamente lo que le debíamos, lo que íbamos a deber. ¡Qué bueno! Dirá usted. Claro que bueno, por eso mismo predicamos, porque le estamos ofreciendo un producto tan único y usted todavía no se da cuenta. Usted es mucho más inteligente de lo que se cree, pero para otras cosas. ¿Sí? ¿Y qué hay que lograr para que ese perdón se le aplique? Arrepentíase y convertíase, es lo que dice Pedro. En Hebreos 10, 16 y 17, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10, 16 y 17. Qué bueno que cuando Él me perdona, no me traerá esos pecados cuando yo comparezca ante Él, porque me los perdonó. ¿Y cómo debemos perdonar nosotros? Así es como Él nos perdona. ¿Y ahora cómo tengo que perdonar yo? Ahora la cosa se va a poner más difícil. Nos gusta mucho cómo Él nos perdona. ¿Pero y yo? Bueno, en Mateo 18, 21 y 22, entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Parece que él aguantaba siete, pero no más. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete, 490 veces. ¿Cuántas veces usted ya perdona a alguien que le ofendió? 3, 4, 5, dice, yo ya no le voy a perdonar más. Porque siempre hace lo mismo y viene y pide perdón. Ya me cansé. Y pregúntele, ¿usted cuántas veces perdonó? No sé, pero como 10. ¿10? Y muéstrele esto. 490. Le faltan 480. Yo ni voy a vivir tanto. Y si sigue no perdonando, claro que se va a morir pasado mañana. ¿A quién perjudico yo cuando no perdono? Mi propia condición anímica, mi propia condición espiritual, mi propia condición física. Todo sufre. ¿Por qué? Porque estoy tenso. Y el otro anda tranquilo. Me carga a mí toda su carga. Si usted quiere morir pronto, no perdona a nadie nada. Y le aseguro que muy pronto ya puede ir preparando. Yo conozco un carpintero aquí, su ataúd. Él le va a sacar la medida, cuánto mide para saber, para no gastar madera de balde. Marcos 11, 24 a 26. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando, mientras estás de rodilla orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 24, 26. ¿Se dan cuenta? Algunos dicen, si no me viene a pedir perdón, la Biblia no me dice que yo perdone. Porque dice, si viene tu hermano y dice perdóname, perdónale. Pero ¿y qué ocurre si no viene y no me pide perdón? Aquí dice, si te acuerdas mientras estás orando, que tienes una cuenta pendiente con alguien en términos de enojo, de rencor, mientras estás orando, perdónale, porque si no tu oración está bloqueada. Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Entonces dicen, ve, primero yo le tengo que reprender. Después tengo que esperar que se arrepienta. Si no se arrepiente, no le perdono. ¿Ah, sí? Ese no es el único texto que habla acerca del perdón. Tu deber es perdonar por ti mismo. Él no tiene que percibir y tener la idea que él está bien porque él se salió con la suya, él sigue pecando, sigue haciendo lo que quiere. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Y qué si no viene para decirme me arrepiento? Bueno, lo que ocurre acá es lo siguiente. Si él peca contra ti, tú no lo vas a ir a buscar por ahí para perdonarle, porque no sabes dónde está. Él tiene que venir, y él va a venir únicamente si de verdad se arrepiente. Yo siempre tengo la tentación de repetir este ejemplo que yo conocí. Era un tío mío, era el hermano de mi mamá, y nos daba gracia a veces recordar eso. El tipo tenía esas rarezas, que de repente no venía a casa. A mis padres ni cuenta se daban, porque sabían que él tenía derecho de no venir, tiene trabajo, porque ellos estaban muy ocupados, siempre trabajando. Y un día de repente viene. Buenos días, yo vine a perdonar. No había nada. Él vino a perdonar. Qué humildad, ¿no? Él no vino a pedir perdón. Por algo que tal vez vayas a ver que dijo, nadie sabía nada, pero él venía diciendo, yo vine a perdonar. Papá le decía, ¿perdonar qué? Y no sabía qué contestar. Qué humilde que era eso. Él quería aparecer como quien perdona, no como quien pide perdón, porque claro, el que pide tiene que humillarse y el que perdona se siente mejor. Yo perdono. Y luego, el ayuno, vamos rápidamente. Porque habla del ayuno. Versículos 16 al 18 de Mateo 6. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno. Ajá. ¿Qué es ayunar? No comer. Es todo. ¿Cuánto tiempo? Depende. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Jesús también ayunó esa cantidad de días. Otros ayunaron mucho menos. Yo no soy un hombre de ayuno. Pero yo respeto eso, yo creo que es importante. Tengo mi interpretación de lo que veo en la Escritura. Primero, el ayuno debe tener en primer lugar, debe ser algo privado. El ayuno debe ser privado, entre tú y el Señor. A veces ustedes encontrarán en la Biblia que era público, porque era un problema público. Pero si el problema es tuyo y tú quieres ayunar, bien. Segundo, el ayuno debe tener un propósito claro. ¿Por qué voy a ayunar? En Éxodo 34, 28 leemos, y él estuvo allí, esto es Moisés, con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Éxodo 34, 28. Era cuando Moisés recibía la ley. En Jueces, capítulo 20, versículos 26 y 27, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día, era un solo día, hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Jueces 20, 26 al 27. ¿Qué había pasado? Las 11 tribus peleaban contra una de las tribus de ellos, los benjaminitas, por un grave pecado que no voy a detallar ahora que ocurrió allí, un grave crimen horrible. Entonces, los israelitas peleaban contra los israelitas. 11 tribus contra una. Y claro, esto les dolió mucho porque incluso ellos perdieron a muchos hombres. En el primer libro de Samuel 7:6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Eso está, ellos pedían socorro de Dios por la amenaza de los filisteos. Y ellos necesitaban socorro divino. Y ellos echaron el agua. ¿Qué quiere decir eso de echar el agua? Bueno, el agua era muy, hasta hoy, el agua es más cara en el Medio Oriente que el combustible. Es demasiado cara, es decir, sin el agua usted no puede vivir. Pero ellos prefirieron el agua que tenían como porción para el día, echarla como ofrenda delante de Dios. Y ayunaron ese día, pidiendo socorro contra los palestinos. Eran filisteos, son los mismos palestinos de hoy. Esdras 10:6, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allí, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. ¿Qué había pasado aquí? Muchos de los jóvenes muchachos de Israel tomaron esposas paganas, y esto causó un serio problema para el hombre de Dios. Entonces tuvieron que ver qué hacer y tuvieron que someterse al ayuno. En Daniel 6:18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno, o se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Daniel 6:18, ¿qué había pasado aquí? Daniel, tan querido por él, estaba en el foso de los leones. Bueno, y el rey, que era pagano, pero apreciaba tanto a Daniel, él se sometió al ayuno. El ayuno era costumbre y es aún de los paganos. El ayuno no está mal. Hay cosas que los paganos hacen que nosotros también hacemos. Por ejemplo, ellos caminan, nosotros también caminamos. Ellos hablan, nosotros también hablamos. Ellos comen, nosotros también comemos. Ellos necesitan agua, nosotros también. Así que no todo lo que hacen los paganos está mal. Ellos son tan humanos como nosotros. Qué notable que este rey se sintió tan triste que dijo, no hay música esta noche, que siempre les tocaba su orquesta privada, un tipo de orquesta de cámara, y nada de eso. Cuando nosotros viajamos al Medio Oriente, fuimos una vez a Egipto, una de las características que solo allí había, es que en el hotel donde nos hospedaban, porque todo iba de antemano preparado, no viajamos más porque es muy peligroso, pero hubiera sido lindo llevar a unos cuantos de ustedes para ir a esos países. Cuando llegamos al hotel en Cairo, es el único lugar donde encontramos a una pequeña orquesta, menos de lo que es una orquesta de cámara, que se compone de unos 40 músicos, y ellos tocaban clásicos de los barrocos, mientras nosotros cenábamos. ¿Cómo sufríamos, verdad? Los monarcas antiguos era lo que hacían. Ellos comían sus grandes manjares y al mismo tiempo tenían música, pero esta vez él estaba tan triste que prefirió no comer. Tempranito fue a ver porque estaba seguro que Dios protegió a su siervo Daniel. Y así fue. Daniel le dijo, Dios tapó la boca de los leones. Daniel estaba en el foso de los leones y sin embargo, en el año tercero, de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Capítulo 10 de Daniel, versículos 1 al 3. Aquí pide ayuda a causa de una visión que él tenía. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado. Él nos dice que nada comió, pero no comió esos manjares delicados. Ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. 3 semanas de ayuno, quizás no completo, de Daniel. Mateo 4, 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Hasta cuándo debemos ayunar? Si nos proponemos, hasta que tengamos hambre. Cuando tenemos hambre, podemos comenzar a comer. En Hechos 9, 9 y 10, 30, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Quién era este? Saulo, que llegó a ser Pablo, el apóstol de Cristo. Entonces Cornelio dijo, ya vamos al capítulo 10 de Hechos ahora, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Quién era este? Será Cornelio. Él clamaba tan intensamente a Dios que dejó de comer. Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esto en Hechos 13, 1 y 2. Circunstancias cuando nosotros tenemos que ayunar. En 2 Corintios 6, 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, dice Pablo, da un informe. También él ayunaba. El ayuno en sí nada ayuda, a menos que vaya acompañado de una verdadera, de un verdadero arrepentimiento y una carga específica. Yo les voy a dejar, porque tenemos que cerrar aquí, pero les voy a dejar un título que ustedes tienen seguramente en su bosquejo y que ustedes lean luego en Isaías 58, 1 al 12. Allí está el ayuno que no sirve, que no debemos practicar. Lo vamos a ver más ampliamente ya en la próxima lección, y de allí vamos a comenzar para seguir con lo que continúa. Pero es bien interesante el capítulo 58 de Isaías, versículos 1 al 12, donde Dios dice el tipo de ayuno que no quiere saber nada de eso. Y Dios nos guarde para que no seamos hipócritas tratando de resolver las cosas que debemos resolver con dinero, resolverlos con ayuno. ¿Por qué digo esto? Cuando tenemos que pagar el jornal a alguien que nos está trabajando, no ayudamos nada con ayuno. O tal vez a veces tenemos que frenar un poco nuestra lengua o achicarla. Había una vez una dama que le dijo a Spurgeon, él tenía una corbata bien ancha y colorinche, y ella vino con una tijera y dice: hermano, ¿me permite cortar esa corbata? Está muy larga. Él dijo: antes de hacerlo, dame la tijera, saque la lengua. Está demasiado larga también. Entonces la corbata y la lengua quedaron en su lugar. El tamaño quedó el mismo. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la bendigas en nuestro corazón y permitas que hayamos captado la enseñanza que tú nos das a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén.